Me abraza la tristeza al saber que no estás. Mi corazón te reclama, ya no aguanto más. Te fuiste, me dejaste ilusionado y atado con tu amor. No puedo vivir sin ti, sin tus besos, sin tus caricias, sin tus abrazos, sin tu querer. Llorar.